el incidente llegó. Porque te amé con mucho amor, entre mis brazos y te conté. A pensar, no sé por qué motivo ya era muy tarde y el incidente ya había ocurrido. Hubo más horas de amor, amada mía, y solo el tiempo dirá cuál otro día. Te voy a dar con mucho ardor entre mis brazos. Te conté por qué razón de aquellos ratos y te pusiste a pensar, no sé por qué motivo. Más horas de amor, amada mía, y solo el tiempo dirá.